lágrimas en los ojos. Recuerdo aquel amor de unos años, aquel amor de unos meses, aquel amor de unos días. Nuestro amor se encuentra herido, se está muriendo mi Dios. Dime lo que está pasando, dime por qué mi Dios santo, en dónde hemos fallado. Dígame Dios mío, ¿en dónde hemos fallado? ¿Por qué matar el amor si el amor vida nos da? Sé que no nos entendemos, a ratos nos ofendemos, a tal punto de acabarnos. Triste estoy porque estoy solo, mi familia eres tú. Ya no tengo a mi madre, la dejé para casarme. Me entregué a ti para amarte y con mucho cariño, eso es. No te culpo a ti, ni me culpo a mí. Vamos separando mejor para no sufrir. Aquel amor, por eso te quiero, vida mía. Vamos a hacer como antes. Aquel amor.